musical que tú tenías. Yo siempre te la pedía y no me la quería prestar. Pasó el tiempo y al final te decidí. Te la presto, me dijiste, por un rato nada más. Mira qué cosa hermosa tu cajita musical, con esa funda roja y un sonido angelical. La tienes bien guardada como un verdadero amor, así tan bien cuidada nunca perderás esplendor. Hay un sonido angelical. La tienes bien guardada como un verdadero amor, así tan bien cuidada nunca perderás esplendor. Así tan bien cuidada, nunca perderás esplendor.